Sí, nada, sí, totalmente enfocado en el torneo de hockey. Lo que pasa que también, como decís vos, tengo esos baches que, bueno, me agarro la calentura y, bueno, me voy de partido enseguida, pero hay partidos que juego tranquilo y he tenido partidos buenos. Pero hay que controlar eso nada más. Pero no tiene nada que ver con que vos tengas ganas de estar jugando en otro lado, por ejemplo. No, obvio, no. Si me llega a llegar una oferta, bueno, como me ha llegado de la Liga Nacional de vuelta, qué sé yo, sería otra cosa de pensarlo, pero... Claro. Para jugar en un torneo federal y eso, creo que... Que está más cómodo acá. Sí. Uh-huh. A no ser que sea un club cerca, que bueno, que se den las cosas. Sí, bueno, también es cosa que tendré que controlar, porque también al calentarme yo y no estar en partido, bueno, como vos decís, que también a veces aporto puntos, y yo no estar metido en el partido por el tema de calentura, creo que también afecta a mi compañero, y bueno, después el resultado del partido, como pasó el otro día en La Plata, que estoy muy arrepentido de haberme enojado, y eran los momentos finales que estábamos ahí, porque teníamos el partido ganado casi todo el partido, fue un partido de alta y baja, y en los últimos minutos fue donde nos desconchamos. Sí, es más, lo hemos juntado con él y aparte tenemos el mismo representante, y creo que, me acuerdo, él me dijo que le encantaría jugar conmigo en un club porque nunca se nos dio, y a mí me llegaba una oferta también a principios de año de ir a Monte Grande, en julio, para que donde él también iba a estar. Pero bueno, ya como te dije, por el tema de comodidad todo eso, no fui. Y... Bueno, tráelo para acá. Tráelo para acá. Sí, le he dicho un montón de veces, pero bueno, no quiere saber nada. Está jugando muy bien. Es un base explosivo, la rompe todo, así que se merece el lugar donde está. Fue una experiencia hermosa. Yo creo que también fui de saltar a jugar un provincial que jugaba en corriente a jugar directo a la liga, como que no caía en el lugar que estaba, porque tenía todo de arriba, todo servido, y bueno, no lo supo aprovechar del todo bien, pero yo creo que si me llega la posibilidad de vuelta, va a ser otra cosa. Pero bueno, como cuando me vine de gimnasia, que cuando se metió, en realidad yo tenía 3 años de contrato de gimnasia y tuve uno solo, y cuando me vine para acá, mi viejo, me acuerdo, no me olvido más esa frase, me dijo, el tren pasa una sola vez, como decimos, pero yo creo que puede llegar a haber otras chances. Aparte, me han ofrecido para jugar a otros clubes también, no de Liga Nacional, sino de torneo federal, pero claro, clubes conocidos. Sí. Pero bueno, ahora es cuestión de mejorar día a día y bueno, a ver qué pasa. Y si llega esa oportunidad, Bali, no sé, dentro de unos meses, a principios del próximo año, ¿ya ahí sí crees que puede ser la última? Sí, tengo nada, no, aparte, más allá de eso, yo no sé si te acordás que dije que el partido que ganamos de local, sí, dije esto para Camposano, dije en la nota que censuró, me dijo. Y te censuró, lo cortó esa parte, ¿no? Lo cortó, es un vivo bárbaro. Sí. Sí, obvio. Bueno, yo creo que el tema de lo grupal, de compañerismo nuestro, lo que lo sacamos, más que nada, también que la Echeverría, pero salimos campeones 2 veces, 3 veces seguidas, gracias a los compañeros que fuimos y lo que mejoramos en equipo también. Yo creo que lo podemos mejorar y individualmente, lo del viernes, bueno, quedó ahí y ahora voy a tratar de revertir y dar lo mejor posible para el equipo y para la gente que es fanática de juventud. Ahora contra Zárate. ¿Jugaste muy mal el viernes? No sé si fue mal juego mío. Creo que fue todo el tema en la cabeza que no me dejó enfocarme los últimos minutos, que era lo más clave del partido, porque era un partido muy ganable. La verdad, yo fui muy caliente porque era un partido muy ganable y bueno, yo creo que acá de local la tenemos que pasar por arriba.